Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. En virtud de quedar resuelto la diferencia limítrofe entre Honduras y El Salvador a través de la sentencia de la Haya en 1992, todos los pobladores de los ex bolsones son considerados ciudadanos hondureños. En la práctica, estos pobladores tienen tanto arraigo a Honduras como a El Salvador que su mayor influencia hasta hace unos años ha sido sentirse como ciudadanos salvadoreños. Cuando las comisiones binacionales se reúnen para tratar de resolver problemas de tenencia de tierras, del recurso forestal y de la nacionalidad, los pobladores muestran más interés por el tema de tierras y por el tema de la explotación forestal que por el tema de la nacionalidad. Por conveniencia, también inscriben a sus hijos tanto en El Salvador como en Honduras. Esta situación ha ido mejorando, pero en la práctica esta población prácticamente tiene doble nacionalidad. Están inscritos en el Registro Nacional de las Personas Naturales en El Salvador y empieza de manera tímida a inscribirse y a tramitar también la tarjeta de identidad en el Registro Civil en Honduras. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.